Detrás de este muro, reconstruyes la vaga imagen de su cuerpo. Afuera la noche es materia abstracta. Luna enlutada y pendeja, castigo, ignorada. Entonces de súbito la llama inmóvil de su pecho por fin convoca tu sangre. Eclosión celular. Deja que la abras. Exploración de un valle abandonado. Se deja ocupar. Oquedad que no opone resistencia. Su culo, el cuartel efímero de un anhelo insólito. Su ausencia, la muerte por inanición. La muerte por inanición. La libertad de tus manos es tal que tus dedos se confunden con el tiempo. Después de saberla, le cierras los ojos. Psique, alojamiento de torrentes residuales, seminalis, vaginalis. Ahora las bocas secas y ateridas, ahora los huertos ácidos. Te deleitas con su fruto incandescente, te das unos topes contra el manjar que su piel esconde. Clítoris gigante que más tarde languidece y en la soledad se asfixia. Vuelta al refugio. Así de pronto la realidad asesta el golpe. Así de fácil, el instinto perece, permitiendo que este cuarto apestoso, tras un murmullo acuoso, se vuelva a obnubilar. Se vuelva a obnubilar.